lloré cuando te encontré la primera vez. Y te conquisté cuando yo te hablé la primera vez. Fue todo rápido, pues nuestro amor empezó a nacer cuando te encontré la primera vez. Empecé a querer cuando te miré la primera vez. Loco me quedé cuando te besé la primera vez. ¿Qué pude yo sentir? ¿Qué vi yo en ti que me enamoré cuando te encontré la primera vez? No conocí. Cuando te encontré la primera vez, yo no sé por qué, pero aquel ayer lo recordaré. Te cansarás de mí, te puedes ir, mas no olvidaré cuando te encontré la primera vez. Cuando te encontré la primera vez. Encontré la primera vez.